Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La organización de la iglesia y su unidad. Mateo 20, 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cinco cosas para concluir nuestro tema de esta semana. De paso, solo nos queda una semana con el tema de la unidad y ya después estrenaremos otro tema y la próxima semana estaremos haciendo las interesantes conclusiones de lo que hemos aprendido. Cinco elementos claves para hoy. Primero, la iglesia es un conjunto de personas que han aceptado a Jesús como su Salvador, se reúnen para alabar su nombre, quieren vivir y hacer toda la voluntad de Cristo expresada en los 10 mandamientos y en toda la Biblia. Eso es lo que se llama la iglesia. Segundo, para mantener esa unidad hay que entender que Cristo es el fundador de la iglesia. Él la organizó con 12 discípulos. Él es la roca. Y en esa roca es donde Él fundamentó todo esto. Por eso, si la roca es Cristo, es una garantía de que la iglesia triunfará en Cristo y no caerá. Tercero, cuando la iglesia se organiza, pues por supuesto va a tener jerarquías. Pero solo Cristo es la cabeza. Todos los demás, no importa la jerarquía o el rango que tengamos, somos servidores. Hay que tener en cuenta que en el servicio en la iglesia somos transitorios y uno no debería aferrarse a nada ni sentirse ofendido porque hicieron un cambio con uno. Absolutamente. Somos servidores de la misma cabeza que es Cristo. Y en esto se mostrará el sentido de madurez de todos los que seguimos a Jesús. Punto 4. Nos unen dos cosas importantes. Amar a Cristo y el cumplimiento de la misión. Porque siento que a veces no tengo ninguna de las dos. Hay días en que no amo a Cristo, no lo busco, no es lo primero en mi vida. Lo desplazo y dejo que otras cosas tomen su lugar. Y hay días que pierdo el sentido de la misión. Uno debería todos los días hacerse esta pregunta. ¿Hoy estoy amando a Jesús? ¿Hoy estoy cumpliendo su misión? Recuerden que hay trabajo, deportes, compras, enfermedades, peleas, líos por todo lado que distorsionan el sentido práctico de la vida. Claro que hay que trabajar, claro que hay que estudiar, pero amando a Cristo para ir a cumplir su misión. Eso le va a dar sentido a su vida. Y el punto número 5. Aprendimos que el cuerpo es la iglesia y el cuerpo tiene defectos y el cuerpo se enferma. El cuerpo es imperfecto. Pero esto está unido, está ligado a Cristo que es la cabeza. Y Él buscará la forma para sanar lo que está enfermo del cuerpo, para arreglar lo que está enfermo del cuerpo. Por eso, la iglesia unida a Cristo no va a caer, no va a ser derrotada y siempre va a triunfar. ¿Sabe una cosa? Si usted se ha unido a Cristo y lo ha aceptado, es parte de esta organización. Pero tienes que cumplir tu misión, donde estés. Y si el Señor te llevó al trabajo que tienes, al rango que tienes, en donde estés, es para que cumplas esa misión. De lo contrario, Él pedirá cuenta de todo lo que te ha entregado, de todo lo que te ha dado, para que rindamos cuentas de quiénes somos y cómo hemos cumplido la misión. Qué bueno es ser parte de la iglesia y mantener la unidad en Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.